Agustín, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, realmente preocupa muchísimo la cantidad de adolescentes que lamentablemente están pasando por situaciones de depresión, que el mismo estrés diario que les está generando, no sé, yo me pongo ahí lo podemos hablar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día que esta generación está cayendo, ¿no?, en depresión y ansiedad? Bueno, en realidad este tipo de cuadros, los trastornos de ansiedad en general, tanto como los trastornos de ánimo, son enfermedades que tienen milenios de descripción dentro de las bibliografías, no son recientes, no son de ahora. Lo que sí es verdad que cada vez impactan más en la estadística, en la epidemiología, por varios factores, entre ellos tiene que ver la mejor información, identificación, por la cual se puede diagnosticar, y antes personas han pasado toda una vida pasando, bueno, estos trastornos y sin saber que lo padecían y, por supuesto, sin tratarlos. Eso por un lado. Y también es verdad que dentro de los factores que predisponen a este tipo de cuadros está el nivel de estrés medioambiental. Y, bueno, como sabemos desde hace varias décadas, el nivel de estrés por diferente tipo de cuestiones se ha ido acrecentando en diferentes poblaciones y, bueno, eso hace que se exacerbe, por supuesto, la posibilidad de padecerlo. Tal cual. Cuando uno habla algunas veces de... se habla mucho de trastornos de ansiedad en los jóvenes. ¿Cómo lo separamos del tema de depresión? ¿O son lo mismo? ¿Uno lleva a la otro? No son lo mismo. Son diferentes identidades en las cuales es muy común verlos en conjunto, por eso se puede llegar a confundir. Pero sí, son cuadros diferentes. Y lo más común de ver, pero que no necesariamente debe ser así, es que padecer trastornos de ansiedad genera un nivel de desgaste mayor y que ese desgaste nos lleve a trastornos depresivos luego. Pero también se pueden ver trastornos depresivos sin padecer o haber padecido trastornos de ansiedad. Doctor, ¿y cómo estamos hoy por hoy aquí en nuestra provincia con esto y cuánto influyó en los adolescentes el tema de la pandemia? A ver, yo no tengo en estos datos estadísticos oficiales respecto a cómo ha impactado directamente en nuestra población y sobre todo preguntándome específicamente a nuestra población de adolescentes. Lo que sí puedo decir es que en la práctica diaria ya no el primer año de pandemia, porque fue ese primer año, si lo recordamos, que impactó en otro tipo de servicios de salud, pero sí luego generó consecuencias como era esperable, con semejante nivel de mayor de estrés y adaptación, que en ese desgaste sí hemos visto en la práctica diaria mayor nivel de frecuencia de trastornos que se ha traducido en la práctica diaria. No sabría decir específicamente con datos oficiales. Quien sufre trastornos de ansiedad, ¿no?, o un adolescente que ya tiende a tener estos trastornos de ansiedad, ¿se puede llegar a recaer constantemente? ¿O esto se puede curar con técnicas adecuadas? Por lo general, los trastornos de ansiedad, si no se tratan adecuadamente, tienen una evolución crónica. Y cada vez llega a una mayor exacerbación y mayor deterioro, con consecuencias de otros trastornos. Por ejemplo, como hablábamos hoy, de lo que es un desgaste y llegar a un trastorno depresivo también. Claro. Es muy raro que cuando se gesta y se asienta uno de estos trastornos es que por cuenta propia la persona se pueda recuperar. Se requiere, en la mayoría de los casos, un abordaje correspondiente, ya sea a nivel psicológico o psicofarmacológico. Hoy por hoy la evidencia nos habla que el abordaje integral es el que mayor eficacia tiene, así que sí, por lo general van a necesitar de una ayuda para salir adelante y tener una recuperación plena. Cuando dice abordaje integral, doctor, ¿a qué se refiere? A lo que es un abordaje por parte de una terapia psicológica con una medicación coadyuvante y bueno, y tareas con objetivos ya sea individuales o grupales, con un plan integral de tratamiento en la cual se apunta a la recuperación funcional, donde participan el paciente de forma activa con, bueno, reestructuración de las actividades, incluso a nivel físico, es todo una recuperación funcional. Tal cual. Doctor, me pongo a pensar en lo importante, ¿no?, que sería, teniendo en cuenta, recién hablábamos de pandemia, pero también hoy se habla de bullying, de grooming, de un montón de cosas que también generan que el adolescente, si sumado a la etapa que está viviendo hormonalmente también, le sumamos todo esto, le generen estos tipos de estrés y posterior ansiedad, y como veníamos después, te puede llegar aparejado con una depresión. ¿Es importante el tema de psicólogos que acompañen en las escuelas y en los colegios, sobre todo, a los niños? Sí, sí, es sumamente importante que un gabinete psicológico pueda acompañar, orientar, psicoeducar. Esa es la base en sí de la medicina, en poder educar y prevenir. Después, por supuesto, si hay cuestiones o que igual se generan, más allá de, bueno, de la orientación, fundamental la identificación cuando antes y el abordaje. Entonces sí, sí, considero que es sumamente importante. Qué importante, porque digo, ¿no? Yo como madre de una hija me pongo a pensar cómo abordás, cómo acompañás a ese adolescente, teniendo en cuenta el bombardeo de internet, también de redes sociales que hay, si encima, bueno, en el colegio no hay un apoyo, ¿cómo guiarnos nosotros también como adultos para acompañar a ese adolescente, ¿no? Sí, sí, es clave. El abordaje, por eso cuando hablaba de manera integral también, no solamente es partícipe la persona, el paciente que padece el cuadro, sino el entorno, y entre ellos ni que hablar la figura de padres y toda figura importante en el entorno del paciente. Doctor, ¿qué síntomas tenemos que estar atentos si vemos a un adolescente? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, para detectar a tiempo esto? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué le llama esto? Claro, sintomatología, ¿cómo nos damos cuenta que ese adolescente está entrando en una situación de ansiedad, de cómo ir frenando e ir acompañando desde la base? Bien. En ese sentido, cuando hablamos de cuadros de ansiedad en general, porque, por supuesto, hay cuestiones que son difíciles de diagnosticar, y incluso se dificultan en la práctica diaria con profesionales entrenados. Imagínese pedirle a un familiar que pueda identificar o poner esa mochila en que sí o sí tiene que saber respecto de cómo identificar perfectamente, sí saber a grandes rasgos, y eso tiene que ver muchas veces con el sentido común para tener ciertos tips de ayuda y sin, bueno, por supuesto, sin cargar con esa responsabilidad mayor. Pero sí saber que las personas, y no solamente adolescentes, en general, empiezan a tener dificultades en su funcionamiento cotidiano. Entonces, en este caso, en este tipo de trastornos, que por lo general, por lo que sabemos escuchar en lo diario, que puede generar algún tipo de nerviosismo o de malestar, que a veces se somatiza y hay síntomas o signos corporales, habiendo algunos enojos o irritabilidades o a veces angustias o a veces en las funciones vitales como en alteración del apetito o del sueño, y empieza a haber cuestiones que llaman la atención, lo cierto es que algún tipo de malestar puede sucedernos y no quiere decir que estamos padeciendo la enfermedad del trastorno. Sí saber que cuando se empieza a repetir algo nos llama la atención, hay cambios en el funcionamiento, en el desempeño académico o laboral, cuando se dificulta hacer las tareas cotidianas, algo que tendría que ser de manera natural y fluida, bueno, son signos de alarma y que deben llamar la atención y, por supuesto, hacer una valoración con profesionales para abrir el paraguas y saber a qué nos estamos encontrando, sin tener miedo a lo que se llama la estigmatización o lo que fuere, por el contrario, siempre pensando en el bien de esa persona. Y bueno, y si hay dudas, ¿quién mejor que los profesionales que nos dedicamos a estas cuestiones poder orientar y a partir de ahí, bueno, dirigir si hace falta algún tipo de ayuda? Doctor, es recomendable cuando uno... Hay padres que cuando los chicos tienen estos trastornos de ansiedad, fobias o ataques de pánico, tienden a no informarlo. ¿Es importante que a los lugares a donde ese adolescente concurre sea mencionado? Porque algunas veces por la estigmatización no lo mencionan. Sí, hay que ver cómo es el contexto y cada entorno y todo se adecua. Estos tipos de abordajes son, siempre llamamos, como un traje o vestido a medida, en el cual se evalúa el contexto general y se ve cuál es la mejor opción al respecto. Claro. Porque, a ver, es muy difícil generalizar algo que tiene que ver con algo puntual. Sabría responderlo mejor ante un ejemplo específico, pero va a depender, sí, de cómo es el tipo de cuadro, si afecta el funcionamiento, de qué manera, si lo que se está precisamente ayudando es a lo que es una integración y bueno, y por el contrario, se sepa, porque tampoco es que es un delito, ¿no? Entonces, todo lo contrario. Quien puede tener una afectación en la visión y utilizar anteojos, o quien tiene pie plano y usar plantillas, o quien se fracturó y está con un yeso. Bueno, hay personas que tienen algún cuadro emocional que necesita un tratamiento y eso no debe, ¿por qué?, darnos ningún tipo de prurito. Pero bueno, para eso también hay que ver qué tipo de entorno es, si es abordable al respecto o no, para no exacerbar si hay una situación de bullying, de cómo sería. Bueno, es muy específico como para generalizarlo a un solo caso en muchísimos. Tal cual. Doctor, quiero que le diga a la gente, bueno, ¿en dónde atienden ustedes también? Porque ustedes también se especializan, tienen el grupo... también de la Fundación Fobia Club, en donde ayudan a muchísima gente. Quiero que le cuenten a la gente en dónde trabajan. Bien. Sí, la representación de la filial La Pampa, en representación de lo que es toda la red de Fobia Club, se trabaja de una manera multidisciplinaria, con un eje en el cual, bueno, fue ya dispuesto hace varias décadas por el doctor Carrión, que tantos años estuvo acá atendiendo. Luego, bueno, fue a dirigir todo a Buenos Aires, ahora que descanse en paz, fallecido, y continuó con toda esta labor que la había hecho desde el inicio el doctor Gustavo Bustamante. Uh-huh. Que es una manera de trabajo en la cual se ha encontrado las mejores de las respuestas y siempre, por supuesto, con un respaldo científico en evidencia, en la cual hace un abordaje con diferentes profesionales, en la cual hay una evaluación médica y también psicológica, y la recuperación funcional es tanto a nivel individual como a nivel grupal si lo necesitara. Bueno, se trabaja de una manera en la cual, por suerte, podemos ver los resultados de los pacientes en su recuperación. En este momento no hay una ediliciamente funcionando en un solo lugar, sino uh-huh. que cada profesional tiene su consultorio y su lugar de trabajo. Todo lo que sí puedo dar es los datos de donde estoy yo, en la calle Sarmiento 116. Perfecto. Pero igual si se googlea y también los datos están en internet, se puede tranquilamente encontrar todos los profesionales que trabajamos. Doctor, por último, quiero saber su opinión con las nuevas terapias alternativas que hay, musicología, mindfulness, todo ese tipo de terapias que se presentan como una oferta también un poco para las personas que sufren este tipo de trastornos. Sí, es lo que se llama terapia de tercera generación, que bueno, van surgiendo y todo tiene un respaldo en su mayoría, sobre todo porque, bueno, las terapias más tradicionales, por así decirlo, al tener mayor asentamiento por ahí, no requieren de ciertas demostraciones como las que surgen para que, bueno, precisamente las personas puedan llamar la atención y elegirlas. Entonces, buscan ciertos respaldos científicos con evidencia para que, bueno, para la gente pueda tenerlas en cuenta y adoptarlos. Pero sí, sin duda alguna hay diferentes maneras de abordar ciertos trastornos, pero bueno, hay estudios de a nivel global que se han hecho en metaanálisis que lo que ha demostrado en primer medida, más allá del tipo de abordaje que se haga, cognitivo-comportamental o psicoanalítico o estas nuevas terapias que hablábamos, lo que más importa es el grado de alianza terapéutica que se logra con el paciente, en la cual son niveles de actividades y abordajes que se van a realizar y que se requiere de plena participación del paciente y, por ende, ese nivel de confianza en el profesional. Entonces, antes que el estilo corriente que se haga, y va a ser sumamente importante quién lo haga y cómo. Entonces, pero sí, todas en su medida y en cada perfil han demostrado que ayudan, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado y seguimos en contacto, por supuesto. Un placer y muchas gracias por el interés y por difundir, porque, bueno, como decíamos, este es el puntapié inicial para una recuperación, la psicoeducación, y bueno, ustedes con su espacio aportan, como todos lo tratamos de hacer, ese granito de arena. Así que, bueno, un placer como siempre y a disposición. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, buenas tardes.